porque no es que nosotros nos podamos sentir orgullosos de emanciparnos de los pueblos hermanos de Brasil. Los que gobernaban eran sus verdugos. El imperio de Brasil era esclavista y era una verdadera cárcel de pueblos. O sea que la lucha en la provincia oriental contra el imperio nos hermana y no nos separa de la lucha de los otros pueblos del imperio brasilero. Ahora bien, desde el punto de vista de los intereses de clase, que es lo que a nosotros nos interesa, se había producido una división en la oligarquía rioplatense. Por un lado, la oligarquía oriental, más vinculada a la trata negrera y al Brasil, se sentían cisplatinos, o sea, provincia platina, o sea, cisplatina del Imperio de Brasil. Pero los saladeristas y los grandes hacendados latifundistas querían proteger el precio de sus bienes en Europa, no querían esa libertad total de comercio, y esa estrategia proteccionista exigía un fuerte Estado rioplatense. En el proyecto de estos grandes hacendados, que podríamos llamar entre paréntesis patrióticos, lo importante para ellos era que el Río de la Plata pasara a ser un río interior de una gran potencia rioplatense. Por eso apoyan el desembarco de los 33 y llegan con una bandera muy similar a la paraguaya, federal, a los efectos de reavivar las brasas del artiguismo con un jefe que fue lugarteniente de Artigas. O sea que Larrañaga tiene esa doble misión: por un lado satisfacer a todas las provincias, a unitarios y federales, pero por otro lado despertar los rescoldos artiguistas en el pueblo. Artigas no podía volver, políticamente hablando, porque hubiera acelerado las desavenencias entre los que lo habían apoyado y lo habían atacado. Ahora Artigas por ahora debía ser un espectador. Y los 33 desembarcan en la playa de la Graseada. Es importante que su primer proclama se definen a sí mismos y llaman a un pueblo como argentinos orientales. Es decir, la vocación argentina, que en ese momento no significa República Argentina, que en ese momento significa Río de la Plata, Argenta, Plata, argentinos orientales. Así convoca al pueblo oriental a una cruzada que tiene que parecerse a la artiguista para el pueblo, pero no para sus aliados de algunas provincias. El desembarco de los 33 es técnicamente entonces un acto de guerra, y ahí viene el Estado Mayor, que enseguida reactiva, por falta de recursos para un ejército regular, reactiva las redes populares de negros, de indios, que habían quedado de la época de Artigas. Por eso cuenta con Cheveste y otros vaqueanos que van convocando a una nueva admirable alarma para enfrentar al imperio que nos sojuzgaba y luchar por la unidad de las Provincias Unidas. Ese era el objetivo de los 33. Ahora bien, desde el punto de vista de la estrategia de los 33, el objetivo político-militar era conseguir rápidas victorias en guerra irregular con las partidas que pudiera conseguir Cheveste y otros vaqueanos, rápidas victorias sobre el ejército imperial con la acción de, decían en la época, muerde y huye, es decir, porque claro, la correlación de fuerzas le desfavorecía, a los efectos, ese era el objetivo político, de despertar una ola de entusiasmo en las demás provincias para que se sumaran destacamentos jujeños, entrerrianos, correntinos, bonaerenses a la lucha común que los orientales, lógicamente, no podían dar solos contra ese inmenso imperio. El plan de la Cruzada Libertadora se va cumpliendo con una precisión de reloj. Comienzan las pronunciaciones, o los pronunciamientos, como decían en la época. El imperio manda en su persecución a Fructuoso Rivera con un destacamento fuerte. Rivera es hecho prisionero en el Arroyo Monzón. Es oficial del imperio, hay que recordar que Fructuoso Rivera era oficial del imperio. Y Rivera negocia lo que más sabe hacer, cambiar de bando. Es arrolladora la acción de los 33. En Florida se proclama la independencia y la anexión soberana a las Provincias Unidas. Artigas está con el corazón feliz en Paraguay por lo que está pasando. La batalla de Sarandí el 12 de octubre. La toma de la fortaleza de Santa Teresa el 31 de diciembre de ese año. Y al año siguiente ya llegan destacamentos de Argentina desde las distintas provincias, fundamentalmente bonaerenses y entrerrianos, que se suman junto con incluso con gente que era muy enemiga de Artigas, como el Manco Paz. Es decir, se suman todos a la gran lucha contra el Imperio de Brasil, y en 1817-18 son las grandes victorias, entre ellas la victoria de Ituzaingó, donde el ejército imperial, al frente del cual estaba Bentos González, que huye cobardemente y deja a sus tropas libres a su suerte, es decir, permiten un control prácticamente de todo Río Grande do Sul. Cunde la alarma, en Buenos Aires ya se festeja, por parte incluso del pueblo humilde, se festeja la unificación, y ahí se meten los ingleses. Los ingleses nunca habían estado felices con que Brasil llegara hasta el Río de la Plata, pero mucho menos querían que el Río de la Plata se transformara en un río interior de unas poderosas Provincias Unidas. Si la provincia oriental se unía a las otras, el Estado era impresionante, el Estado de las Provincias Unidas. Por lo tanto, convencen a ambos bandos, a argentinos y a brasileros, de que creen acá un Estado tapón. Los orientales, que están peleando por el sueño federal artiguista, se enteran de que han quedado solos, y se les da una libertad totalmente controlada, totalmente vigilada, pero que tienen que formar un nuevo Estado. Es bastante complejo imaginar hoy el estado de ánimo de aquellos orientales que estaban apoyando a los 33 con una bandera federal y que soñaban con la reunificación de las provincias, que había sido el sueño artigueño, como se decía en la época. Pero en síntesis, también para los montevideanos era todo muy complicado. En 1800, apenas menos de 30 años atrás, tenía la bandera española en el fuerte, después tuvieron la bandera de los ingleses cuando las invasiones, después tuvieron la bandera española otra vez, después tuvieron ondeando la bandera de las Provincias Unidas, después la de Otorgués, después la imperial portuguesa, ahora ondeaba la bandera brasilera y ahora arriaban la bandera brasilera, pero no volvía la de las Provincias Unidas, ni la de Artigas. Tenían que crear un nuevo Estado que no fuera artiguista. O sea, necesitaban hasta una bandera nueva y un nombre para un país que nunca lo tuvo y que terminó llamándose Estado Oriental del Uruguay. Ese fue su bautismo, Estado Oriental del Uruguay. Ni siquiera estaba claro si iba a ser una república. Porque solo podían definirse por su posición geográfica. Antes era fácil decirse orientales porque había un occidente en su patria, pero ahora, despojados del occidente, eran orientales, pero aclarar, del Uruguay, del río Uruguay. Por lo tanto, Lavalleja es expulsado prácticamente de toda posibilidad de poder, Oribe es neutralizado, y quien ponen de presidente de ese estado tutelado tenía que ser Fructuoso Rivera. El hombre capaz de ser dócil ante el imperio portugués, brasilero que estaba vigilando, dócil ante los británicos, el hombre que más podía cumplir los planes de un Estado mediatizado y servil, era Fructuoso Rivera. Y allí quedó Lavalleja, que incluso hizo dos insurrecciones en la Serra do Jarao con charrúas contra el poder nuevamente constituido, pero se consolida el poder del Estado tutelado, del Estado reaccionario que nace en 1830. bronce, negra enigma, la raza charrúa. Se defienden sin nombrar a Dios, con instintos de fiera y majestad, y hasta el tigre y el león se le someten, y hasta el tigre y el león se le someten. Y se rinde hasta el que no quisiera. Aunque no tienen corazón de hielo, pelean sin temor de morir, sin crespón ni pañuelo. A nadie respeta sino Artigas, lo admiran por jinete valiente, porque no elude las fatigas, porque no elude las fatigas, para que se respete a esa gente. ¿De dónde viene esa gente oscura? Que no es de bronce ni negra enigma, la raza charrúa. Según ellos es el gran cacique, saben que así no habrá quien les quite la libertad de su raza y nación, la libertad de su raza y nación. Defienden con ardiente furor. ¡Hey! El Estado Oriental nació como un Estado tapón dentro del designio británico de debilitar a Brasil y debilitar a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese Estado tapón, servil, tuvo como primer tarea interna, y así fue orientada, el arreglo de los campos, devolver a los viejos latifundistas sus tierras, negar el derecho artiguista y generar así una alianza con la oligarquía nacional que era grata a sus amos, el Imperio de Brasil y el Imperio Británico. Por lo tanto, Salsipuedes, por ejemplo, fue parte de una gran contrarrevolución agraria, fue un hecho nomás dentro de un marco de un genocidio sistemático contra los pueblos originarios que habían vivido el proyecto artiguista, que eran los defensores del proyecto artiguista, la contrarrevolución agraria. Pero ya en 1836, 6 años después de la independencia, quedó claro que entre los gobernantes había dos líneas diferentes. Por un lado estaban los estancieros grandes y algunos saladeristas, que no estaban totalmente de acuerdo con abrirse totalmente al comercio europeo. Querían proteccionismo para sus precios de cueros, fundamentalmente, de sebo, de todos los productos del campo. Y ellos formaron el Partido Blanco. Por otro lado estaban los que lucraban totalmente con el comercio abierto, intermediarios, gente que mantenía la trata negrera capitalista, que formaron el Partido Colorado. Y ambos conceptos, ambos proyectos, más allá de los caudillos, más allá de las anécdotas, en la Guerra Grande, desde el 36 al 51, se enfrentaron, lógicamente, los blancos, apoyados por Rosas, el gran proteccionista de Buenos Aires, y los colorados, apoyados por Europa, es decir, por los que les interesaban los productos a bajo precio que se podían exportar desde Uruguay. Esa guerra termina, triunfan los colorados, y los colorados van imponiendo una línea de trabajo y una concepción masónica, absolutamente liberal, de un liberalismo salvaje, que tiene algunas connotaciones. Por ejemplo, los europeos les hablan de que es mejor que integren a los blancos al gobierno, porque es buen negocio el Uruguay, y si están juntos, la política de fusión, va a haber menos guerras civiles, pero que finalmente los colorados deciden gobernar solos con el golpe de Estado de Venancio Flores y se suman a lo más infame que existió en la historia exterior del Uruguay, la invasión al Paraguay de la Guerra de la Triple Alianza. Para recibir apoyo para la dictadura de Venancio Flores, el tirano se comprometió, una vez tomara el poder, después de muerto Leandro Gómez, incorporarse al ejército imperial brasilero y al ejército de los unitarios argentinos, que iban a degollar el Paraguay, porque no solo querían destruir su industria, que era lo que quería Inglaterra, sino que fundamentalmente querían borrar la memoria laboral y cultural del pueblo paraguayo. Después de los sucesos de la Triple Alianza, que entre otras cosas nos trajeron la fiebre amarilla, pero lo fundamental es que en la conciencia oriental quedó una mala conciencia de lo que había pasado. Recuerden que posiblemente los blancos o los paisanos apuñalaron a Flores. Flores no pudo terminar la guerra del Paraguay, murió acá, al grito de viva la soberanía del pueblo paraguayo abajo el tirano Flores. Es decir, más allá de eso, en el pueblo oriental quedó una terrible conciencia de lo que fue esa monstruosidad de la guerra de la Triple Alianza. El Estado Tapón, que nació así, débil en su origen, tuvo una política, después del triunfo de los colorados en la Guerra Grande, de total servilismo a los imperios y de apertura total de su economía a los emprendedores europeos. Incluso Garibaldi llegó a soñar en algún momento con hacernos colonia de la flamante Italia reconstruida. Pero no todos estaban de acuerdo en esa entrega total, porque la riqueza que generaba el Estado Oriental a través de la inmensa vaquería que seguía haciendo generaba otras posibilidades de maniobra y de proyección. Las cámaras de los diputados, las cámaras que llamaban bizantinas porque no hacían nada, no podían resolver la modernidad. Entonces el Partido Colorado, sus mayores cerebros, se dieron cuenta que era necesario sustituir el poder civil colorado por el poder militar colorado. Y así asume un joven militar, muy joven, La Torre, dictador, pero que va a expresar los mismos intereses de los colorados en general, solo que va a hacerlo con la eficiencia que el gobierno civil no podía hacer. Quizá una de las cosas más importantes que hizo La Torre fue poner como ministro de Educación a José Pedro Varela, un hombre que venía muy imbuido de las ideas norteamericanas. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos en esos momentos? Se estaban creando escuelas públicas, gratuitas, para los inmigrantes irlandeses y para los inmigrantes que venían de otras partes de Europa, incluso italianos. Y al mismo tiempo que se estaba haciendo esa obra, se estaba aniquilando a los pueblos originarios del oeste norteamericano. En la cabeza de ellos, como en la cabeza de Sarmiento, que era un fanático defensor de las ideas norteamericanas, cultura europea y aniquilamiento de las culturas originarias eran un mismo proceso. Con esas ideas llega Varela, con ideas absolutamente norteamericanas. Por lo tanto, él no quiere saber nada con el mundo gaucho, con la cultura gauchesca, con la cultura rural, y quiere imponer una cultura europea y una práctica institucional netamente norteamericana. Varela da un impulso a la educación pública extraordinario que lo complementan, aunque la historia oficial no lo dice, los sindicatos a comienzos del siglo XX, con su esfuerzo alfabetizador, que es aún de más impacto en Montevideo que el de Varela. Pero lo importante es que mientras el Estado oriental va modernizándose y el tirano logra lo que no había logrado el poder burgués, para después volver a fin de siglo otra vez al poder civil, en ese momento está pasando una cosa muy importante en el mundo. Todavía en el siglo XIX, el capitalismo, para desarrollarse en sus metrópolis, necesitaba la trata negrera en las minas y en las plantaciones de la periferia mundial. En el siglo XX, por una razón de modernidad, prácticamente desaparece la trata negrera y es sustituida por un desarrollo capitalista dependiente en las minas y en las plantaciones de la materia prima que las metrópolis necesitan. Ese proceso, que se le llama también fase imperialista del capitalismo, no porque no hubiera habido imperios antes, sino porque ahora no es la trata lo que se expande, sino el propio capitalismo el que se expande, genera cambios solo formales. Los obreros de las nuevas empresas, ahora instaladas como factorías en lugares muy lejanos, siguen viviendo como esclavos. Pero por otro lado, se genera una serie de cambios a los cuales un país tan sensiblemente vinculado a Europa como el Estado Oriental no podía dejar de desconocer. Es decir, empieza un nuevo reordenamiento mundial y en ese marco el Estado tapón, que había sido totalmente obsecuente con los imperios, ahora, en la fase imperialista, va a tener que repensar algunas actitudes para adecuarse a los nuevos tiempos. Recursos no le faltaban. Artigas, Artigas, ha reventado una flor muy roja en tu corazón. No la dejes que marchite, es la flor de la Federación. No la dejes que marchite, es la flor de la Federación. Sangre charrúa, noble guerrero inmortal, se inflamó de libertad. Y tu grito, patria muerte, aún resuena en la banda oriental. Y tu grito, patria muerte, aún resuena en la banda oriental. Protector de los pueblos libres, padre de la Federación, José Gervasio de Artigas, eres el sol de la emancipación. José Gervasio de Artigas, eres el sol de la emancipación. Blandengues, Blandengues, el jefe fue al litoral, cruzando el río Uruguay. Los cobardes que se queden, para ser libres hay que pelear. Los cobardes que se queden, para ser libres hay que pelear. Misiones, Corrientes, entre ríos libres son, nació la Federación. A la carga los patriotas, que ya no quede ningún invasor. A la carga los patriotas,